el ABC de una democracia es preguntar a la gente. Y algo tan importante como es esto, ¿no? Como es quién va a ser nuestro futuro rey, son cosas muy serias para regalarlas simplemente porque seas un hijo varón de una determinada familia. En el siglo XXI eso ya no vale, ¿no? Estás escuchando Ion Radio. Bueno, estamos ahora con Fernando, que ha iniciado hoy a las 3 de la tarde una huelga de hambre. Según podemos leer en el cartel, estoy en huelga de hambre, esta monarquía no es democrática. Tenía ganas de hacer algo y ya he asistido a muchas manifestaciones, he hecho muchas cosas que luego todos los medios de comunicación tergiversan y manipulan. Así que digo, voy a hacer algo como es una huelga de hambre y la empiezo hoy y no sé cuándo la termino. ¿Cuál es tu objetivo con esta reivindicación? Pues por un lado el que te decía antes, el hacer algo coherente para conmigo mismo, y por otro lado, si gente que lo quiera ver y gente que le parezca correcto y coherente le hace un poco reflexionar, ¿no? Que todos queremos vivir en democracia. Hace muchos años que nos dicen que vivimos en democracia, pero el ABC de una democracia es preguntar a la gente. Y algo tan importante como es esto, ¿no? Como es quién va a ser nuestro futuro rey o quién va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas, son cosas muy serias para regalarlas simplemente porque seas un hijo varón de una determinada familia. En el siglo XXI eso ya no vale, ¿no? O sea, son puestos importantes, son cosas serias que si queremos ser un país serio tenemos que tomárnoslas en serio. También reivindico, por el otro lado, si te ves en mi cartel, realmente yo lo que quiero es que Felipe VI, pues ya ha puesto a regalarle puestos importantes que ganan mucho dinero, pues que le hagamos capitán de la selección española de fútbol. Porque no sé, o sea, todo vale. A lo mejor así la gente lo entiende. Que para jugar al fútbol en la selección española hay que estar preparado, pues para ser un rey o para ser capitán general tienes que estar preparado y no tienes que estar preparado por tener picha y por apellidarte Borbón. ¿Tienes pensado dormir aquí o vas a estar todos los días en sol? Sí, soy de fuera, yo no soy de aquí. Ya traigo mi mochila, todo lo que pueda necesitar para dormir y para estar aquí. ¿Tú crees que con el despliegue policial que se está preparando y con el día que se espera mañana, que te van a permitir seguir aquí? No, ya me han avisado que no, ya ha venido la policía a identificarme, los secretas y demás, pues a decirme que no, que esto está dentro de un cordón de seguridad y que por mi propia seguridad que no puedo estar aquí, que sí va a poder haber gente, pero no va a poder haber gente manifestándose. Yo no me estoy manifestando, yo simplemente estoy, porque he quedado aquí dentro de 20 o 30 días, estoy esperando. ¿Sabes? ¿Estoy en huelga de hambre? Sí, estoy en huelga de hambre, pero yo no estoy haciendo nada, no tengo ninguna manifestación, no he convocado a miles de personas ni a nadie más a mi alrededor, y es más, si realmente es por mi propia seguridad, yo no me puedo ir de aquí. El lugar seguro es este, y más si hay un cordón policial. Si me sacan de aquí es cuando me empiezan a poner en riesgo. ¿Para ti sería ya un logro o un objetivo que se consiguiera que se celebrase un referéndum? Sí, claro. Sí, para mí, ya te digo, lo único que... no se va a hacer nada, no van a hacer nada, no van a dar marcha atrás. Por mucho, ojalá vinieran miles y millones de personas aquí y nos pusiéramos miles y millones en huelga de hambre, a lo mejor entendían algo. Pero esto, la realidad es que no va a pasar. Entonces el logro para mí va a ser mío. Va a ser mi logro, va a ser mi acción y ya está. Ojalá se consiga un referéndum, ojalá entre todos lo consigamos. Y yo ponga una gotita de arena, ojalá, nada me haría más feliz. Pero no lo van a permitir fácilmente, no nos lo van a poner fácil. Ya por último, ¿qué sistema organizativo te gustaría para nuestro país? Porque es una de las preguntas que se está haciendo en el referéndum popular. La democracia, la que no tenemos. Es que es así, o sea, es lo que pongo en mi cartel. Yo lo único que quiero es que hagan realidad lo que dicen que tenemos, que dicen que vivimos en una democracia, y una pregunta tan importante como esta ni nos la hacen. Vuelvo a decirlo de antes, es el ABC de la democracia, preguntar qué es lo que queremos, y no nos lo preguntan, nos lo imponen y nos lo proclaman. Así que cuando quieran decir que vivimos en democracia, pues que empiecen por el ABC. Después lo que quieran, si la gente quiere república, si la gente quiere monarquía, pues oyes, yo voy a agachar la cabeza a lo que la gente diga, pero que empiecen por la democracia. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos aquí mañana. A ti. Síguenos en Twitter, @ion_radio. En Facebook. En nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web ionradio.es.